Así es. Mi nombre es Regina González, soy del colectivo Casa Colores. Soy estudiante y también me gusta la gráfica popular y hacer serigrafía. Algo que me hace muy feliz es la pinta colectiva, que es en parte a lo que nos dedicamos en nuestro colectivo. También me hace muy feliz la bicicleta, la cultura, la música, salir a la naturaleza. Y pues bueno, poder compartir estos espacios también. Pues por último quisiera agradecer que se traten temas tan importantes y también reconocer los esfuerzos que todos hacen. Es muy enriquecedor escucharlos a todos y saber como lo diferente que se hace, enfocado en un mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Silvia Romero. Soy parte del colectivo Arte y Cultura Raíz y lo que me hace feliz, pues, es poder hacer lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Pues, la lectura, las artes. Pues, las artes son así como que el eje principal de... ¿Qué pasó de la institución? Atiendo un taller. Y y bueno, trabajo con compañeros de diferentes disciplinas y pues sí, es lo que más me gusta, ¿no? Seguir aprendiendo y poder hacer lo que me gusta. Creo que soy o somos muy afortunados porque por lo que escucho, pues todos los que estamos aquí tenemos eso en común. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Felipe Quesada, formo parte del colectivo Madeja de Ideas, en el cual tenemos un cineclub comunitario que estamos desarrollando pues, en este año, en este programa de colectivos culturales. Nos encontramos en la alcaldía de Xochimilco. Este cineclub está enfocado a analizar o a hablar sobre las películas, pero a través de una visión histórica. Yo de profesión soy historiador y... pues las cosas que me hacen feliz es escribir, andar en bici, las computadoras, escuchar música y sobre todo poder viajar. Hola, soy Carla. Soy una mujer que le gusta observar el cielo, a las personas. Me hace muy feliz pues pertenecer a mi colectivo. Se llama Raíces de Libélula. Me gusta imaginar muchos escenarios distintos a través de las artes y es lo que pues hacemos o tratamos de hacer y encaminar a nuestro colectivo. Y me fascina ver la pasión de los compañeros. Eso me encanta, así los veo y digo, creo que estamos en el lugar correcto todos. Y la gran potencia de entretejer pues nuestras redes, ¿no? De entretejernos. Con nuestros colectivos, eso me fascina mucho, y pues ya, y el té, me gusta mucho el té.